La Esfera, en Radio Unión Tenerife. Bueno, pues en tiempo de entrevista, hoy tenemos una entrevista también especial, persona que nos acompaña. Yo creo que Francisco se estaba refiriendo a ello cuando antes apuntó durante ciertas notas, y es que hoy tenemos presentando su flamante primer libro de relatos a José Ramallo. José, encantado de tenerte aquí, de verdad, Me alegra mucho que estés con nosotros. Hola. Porque acabas de publicar Ensalada de Canónigos con Ediciones Ideas, que es un conjunto de relatos cortos, de cuentos, no sé cómo lo calificarías. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco lo tengo muy claro. Hay opiniones para todos los gustos, y por lo visto el cuento tiene una estructura más cerrada normalmente, digamos, con un principio y un fin más claro, más circular. En ese sentido, el libro tiene algún texto así, sobre todo el primero y el último, y luego el resto son relatos que no siguen una estructura tan definida, pero que creo que se sabe, o sea, que sí que tienen una estructura, pero no tan definida como un cuento. Yo no te veo aquí haciendo cuentos. Los que te conocemos sabemos que lo que escribes puede ser, evidentemente, es una ficción en casi todos los casos, pero no con la estructura de un cuento, no con las normas de un cuento. Más bien suelen ser relatos urbanos, muy intimistas, a veces incluso difíciles de comprender. Sí, no, ya digo que yo tampoco tengo muy claro. Con esto de las definiciones me pierdo, y cada día me pierdo más, y de hecho quiero perderme. No me interesan las definiciones en literatura, no miro eso. Si un texto me gusta, y si no, no me gusta, y tampoco me guío por unas estructuras fijas. No sé mucho todavía del asunto, pero no. Lo que ocurre es que, claro, es un primer libro donde uno también se está buscando un poco. Entonces, pues echas mano de todas tus lecturas anteriores, entonces siempre pecas de eso, no voy a decir de copiar, no voy a decir de plagiar, no voy a decir de guiarte por unos cánones muy fijos, pero bueno, están ahí lecturas de cuentistas muy buenos como Chekhov, como Poe, entonces, pues hasta que te encuentras definitivamente, creo que eso empezará a pasar a partir del próximo, o de lo que ya estoy escribiendo a lo mejor en mi blog, o en el blog de la Esfera, etcétera, ahí sí me encuentro más. En este todavía a veces me pierdo un poco. Quizá un poco más académico, sí, de lo que está haciendo ahora. Sí, es cierto. Bueno, pues así tendremos la oportunidad de ver tu inicio y luego cómo vas desarrollándote, cómo vas creciendo, sí, en la literatura. Pero, Ramallo, ¿tú piensas que el relato corto, el cuento, es el embrión de toda la literatura? Uf, vaya preguntita, ¿no? Si me dejas que me beba otra botella de vino, a lo mejor te contesto. No lo sé. Hace unos días estuve en Madrid y hablando con un escritor que tiene muchos libros ya publicados, a pesar de que es muy joven y tal, todos son novelas. El tipo ponía a parir el relato y el cuento, le parecía una aberración, le parecía que era escritura menor, que los que se dedicaban a eso era porque no sabían escribir otras cosas. A mí me da igual, realmente. O sea, yo puedo leer dos líneas y las dos líneas me llegan y me hacen sentir cosas. A mí me da igual el tamaño, realmente, no me importa el tamaño de un texto. El tamaño no es importante. El tamaño para mí no es importante. Si empezamos con lo mismo. Sí, las chicas sí, las chicas no tanto. Realmente, a veces el tamaño se importa porque depende de lo que estés diciendo. Pienso que si depende quieres decir... de lo que estés buscando. De lo que estés buscando también, es cierto. Claro. Muy cierto, sí, ya me dejas sin argumentos. No, pero también ocurre que puedes coger una novela de 300, 400, 500 páginas y realmente lo que te llega de esa novela es media página, o una página y media. Entonces, dices tú, vale, ¿y de esa novela con qué me voy a quedar? Pues yo me voy a quedar con lo que voy a subrayar o lo que voy a marcar, que es esta página y media. Y el resto, bueno, el resto es una historia, hay un montón de personajes, hay decorados, hay lo que tú quieras, pero a mí me llegó esto. Entonces, de verdad, supongo que esto lo puede oír alguien y puede pensar unas cuantas cosas y a lo mejor sí, incluso puede ser rojo. Claro, no sabes si es más largo. Pero a mí me da igual, yo busco la intensidad y cada vez busco más que hayan tripas, ¿no? O sea, que haya visceralidad en el texto. si está eso, a mí me da igual el tamaño del texto. Y realmente lo consigues. Yo no sé si el momento ahora tan iniciado el programa, la entrevista, de que lea algo, quizá un poco más adelante, pero sí que consigues dar esa intensidad y que se note ese movimiento de tripas en tus textos, sobre todo en lo último. Sí, es que es eso lo que te comentaba antes, que en este libro uno todavía peca de supongo que, bueno, voy a hablar en singular, porque la verdad es que no me gusta demasiado hablar en plural. Yo peco aquí, en este primer libro, de pensar en los demás, en lo que van a pensar los demás cuando lo lean, y creo que no es el camino. El camino es pensar en lo que tú quieres hacer únicamente. Da igual el que vaya a leerlo, se llame de una manera o de otra, sea familiar, sea amigo, lo que sea. Entonces, en este libro creo que sobran líneas. Está mal que lo diga, por favor, cómprenlo si lo oye alguien, que igual hay ratos que lo van a pasar bien, pero creo que le sobran cosas, creo que tengo que ir más al grano, creo que tengo que buscar más la esencia y... Pero sin embargo, José, yo por los distintos escritos que he leído de ti, siempre capto algo, que tú en estos momentos estás como haciendo la imagen de una impresión, se puede decir instantánea, ¿no? De la realidad de hoy en día. Es una lectura fresca de lo que hay en la calle, que la verdad es que muchas veces los escritores están como muy despegados de esa vida, y da la sensación que tú estás entre ella, ¿no? Pero y en eso yo creo que es lo que intentas tú decir. Sin embargo, me da la sensación, y esa es la pregunta hacia ti, ¿tú querrías alguna vez contar una historia? Porque a veces no es lo mismo contar una historia concentrada, que es lo que es un microrelato, un relato, un cuento, que contar una historia relajadamente y con una cierta estructura y complejidad como una novela. A mí es que no me gusta el relax directamente, y entonces lo que tú dices es verdad. O sea, a mí me gusta lo que está pasando alrededor mío todo el tiempo. Ahora venía caminando y habían tres imágenes buenísimas en todo el entorno, ¿no? Porque era un niño de unos 15 o 16 años metiéndose mano con una niña de 14, luego más adelante estaban las madres jugando en el parque con... Y luego había unas viejecitas hablando de sus rollos, de sus viajes con el inserso y demás. Esas tres imágenes me parecen significativas, ¿no? Como para extraerlas. Son como pequeñas fotografías, y eso realmente es lo que me gusta a mí contar. A mí un escritor me gusta que viva y luego escriba, no que escriba y luego viva. Yo prefiero un escritor que vive todo el tiempo y luego se cierra un rato, se toma sus medidas y escribe. Ramallo, ¿en qué medida filtras, en este caso, tus vivencias en tus relatos? ¿Tienes algún tipo de filtro? ¿Llegas hasta algún punto o derramas absolutamente todo, bueno, sin importarte que te asocien a todas esas vivencias? Yo me... en ese libro hay algo de filtro. Puede parecer que no, porque algunos llaman a esta forma de escribir, otra definición, que todo el mundo le gusta poner definiciones, autoficción, que es que tú mezclas un poco de autobiografía, ficción, etcétera. A mí me da igual, yo cojo todo lo que tengo a mano, me da igual mezclar mi vida personal con ficción, con un sueño, me da igual. O sea, yo creo que todo es válido para crear, en general, no solo en la literatura. No creo que un creador puro, si es que se puede llamar así a alguien, deba filtrar nada. Tiene que soltarlo todo. Porque si te quedas algo, no estás siendo honesto, no estás siendo fiel para mí. Entonces, en este libro puede que haya algo de filtro, por lo que comentaba antes, pero a partir de ahora no quiero que haya filtro ninguno. Es la realidad, o sea, es un poco, he utilizado esta palabra, un experimento también personal. Yo no quiero filtrar nada, yo quiero rajar directamente todo lo que me apetezca, y ya veremos. ¿No resulta un peligro exponerte de esa forma y que al cabo de, no lo sé, dos o tres libros se saque una imagen tuya de alguna forma demasiado transparente? Me da igual. Que cada uno piense lo que quiera. Yo no voy a estar pensando eso, porque si no, no escribo, no hago nada. Me dedico a trabajar en mi trabajo habitual y a pagar mis deudas y hacerme mayor. A mí eso me da igual. De todas maneras, tú no estás informando, tú estás haciendo literatura. Sí, o sea, la intención es que aunque se mezclen cosas más autobiográficas, digamos, siempre es dentro de un contexto literario. Yo siempre quiero que haya un fondo literario, siempre quiero que haya una historia. Claro, y entonces si hay algo literario, hay una... no es la misma realidad, ¿no? La no, para nada, por eso digo que yo utilizo todas las herramientas. Si una herramienta es un hecho personal, pues también se puede meter, pero es que yo voy a utilizar lo que me dé la gana, vamos, lo que me apetezca, lo que crea que me puede valer en ese momento, no voy a filtrar mucho. ¿Cuántas horas dedicas a escribir? Bueno, yo realmente escribo todos los días, ya es una necesidad, y a algunos tampoco les va a gustar que suene así, pero es real. Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, con este libro, sí me puse un plan de trabajo, porque si no, no había manera. Algunas historias pueden salir en cualquier momento, en cualquier sitio, eso que se me fue la palabra, vamos, es la inspiración, pero realmente hay que trabajar, o sea, y entonces aquí yo pues me levantaba todos los días antes de ir a trabajar, muy temprano, escribía 2 horas, 3, luego me iba a trabajar, volvía y así todos los días. Yo me estoy quedando con la boca abierta, 2 o 3 horas al día. ¿Está marcando un farol entonces o no? ¿Es verdad que escribes 3 horas o 4 al día, ni los profesionales? Te estoy hablando cuando este libro tenía ya que decidí que realmente lo quería sacar adelante y quería hacer algo. No quería que fuera solo un hobby para enseñárselo a algún amigo cuando viniera a casa, nos emborrachásemos y ya está. Pensé que tenía que ser así. Te creo. Y cuando lo iba haciendo... Te creo, Ramayo, te creo. Entonces, era una ironía. No, lo que sí ocurre es que cuando a lo mejor se están saliendo las ideas para textos nuevos, no estoy así. A lo mejor me sale normalmente pues, bebiendo por ahí o yo qué sé, momentos más... Pero yo creo que para hacerlo sí hay que trabajar. Es una lástima, ojalá no tuviera que ser. Este libro, Ensalada de Canónigos, que tengo en mis manos, ¿es un conjunto heterogéneo de relatos o guardan alguna punto en común? No, y realmente se pone ahí, así en la contraportada, creo, por ahí, se pone el conjunto heterogéneo. Lo que ocurre es que sí es verdad que hay una base, que digamos que son los canónigos, que es una base para esta ensalada compuesta por familia. O sea, aquí hay una gran carga de temas familiares. Entonces esos serían los canónigos, o sea, yo los defino como la masa, la masa más... la más simple, la básica. Sí, la base de la ensalada es esa masa de canónigos que serían elementos familiares que parecen una cosa pero que realmente son otra, o que tienen que tener una apariencia diaria, cotidiana, y luego está toda la mierda detrás de lo que es una familia, que es una basura, ¿no? Yo que te iba a preguntar, conociendo tu escritura por el título de tu libro, porque yo realmente no sé lo que son los canónigos, o por lo menos no se suele emplear mucho aquí en Canarias ese término, no sé si aquí será berro o... Dicen que hay cierta diferencia entre los canónigos y los berros. Sí, no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo. A mí me lo enseñó ya. Hombre, yo voy a Mercadona y nunca hay canónigos. Sí. Lo buscaré. Entonces, como conocía tu literatura... Lo que no suele ver es berro. Berro. No suele ver es berro. Bueno, esto es similar a los berros, son casi como los canónigos. O los canónigos si como quiere, los berros. Si quieren contar canónigo, vete al obispado que no ahí. Entonces, no me aportaba ninguna pista el título de tu libro, ya lo has explicado. A mí me... Es un juego de palabras, en realidad. Sí, pero no me resultaba con tu literatura muy adecuado, porque era como algo culinario, algo... me sonaba algo ñoño, algo... me esperaba otra cosa más contundente. No, de todas formas es que en el libro también toco mucho el tema de la comida, porque para mí la comida... es importante, siempre lo ha sido, siempre ha sido en etapas de mi vida diferentes dietas, digamos. Entonces ahí dentro hay un texto que es Ensalada de Canónigo, que es un texto que también tiene que ver con la comida y tiene que ver a una cierta comodidad, una cierta estabilidad vital, social y culinaria también. O sea, ¿tú has probado la ensalada de canónigo? Sí, por supuesto. Que ha inflado, por lo que veo. Mi socia, compañera de vida, Jessica, ha preparado una muy rica. Bueno, quería preguntarte, ¿has tenido que suprimir alguna frase, algún texto y te ha dolido en ese libro? He suprimido, por consejo de algunos amigos, algunas palabras que se repetían un poco y le daban un poco de carga al libro y no me parecía... Pero se me ha dado el caso que he suprimido y luego he vuelto a poner. ¿Eso no lo ha suprimido? No. O sea, lo quité, he quitado alguna cosa en un primer momento y con el paso de los días he dicho, no, hay que ponerlo. Si quieres seguir por el camino que quieres seguir. Por ejemplo, esta. Por ejemplo, algunas descripciones muy explícitas. Se puede reconocer a alguna persona en él, ¿no? Sí, puede ser que sí, pero la verdad es que me da igual. No, o sea, ahora mismo ya me da igual, la verdad. Pero es que eso, pero yo creo que eso siempre pasa con todos los libros. Siempre, joder, no sé, a Lorca le pasó. No se puede decir joder, perdona. Ah, pues coño, a Lorca le pasó también, ¿no? Su madre le decía, pero mira, a ver, muchacho, va a estar con esto, ¿no? Y yo qué sé, siempre pasa, pero no creo que haya que pensar en eso. Pero sí, taché alguna cosa, luego la volví a poner, y sí es verdad que intenté limpiar un poco de algunas palabras que se repetían demasiado, que daban un poco de carga, un poco negativa quizás al libro. ¿Podríamos decir que ese es tu proceso de corrección? ¿O no tienes proceso de corrección? Sí, hay proceso de corrección. Sí, bueno, no sé si... no sé si se puede llamar proceso, pero vamos, yo lo escribí, los textos, iba escribiendo el texto, lo dejaba, escribía otro, así, hasta que los tenía, luego le dejaba a lo mejor dos semanas o tres, los volvía a leer todos, los volvía a corregir, luego les daba mes y medio, los volvía a leer todos, los volvía a corregir, y yo no sé, pero deben haber pasado como 8 o cortes o más, la verdad. A mí me están dando muchas ganas de que ya compartamos con nuestros oyentes algo de esa ensalada de canónigos. Si te parece, puedes leernos un fragmento, sí. Quizá alguno que sea más breve que otro, sí. O un fragmento de uno, lo que tú prefieras. No, voy a, si quieres, puedo leer uno cortito, que de hecho fue el último que puse, porque me parecía más cercano a lo que estoy haciendo ahora. Entonces me apetecía poner uno, que se llama La ciudad de esta noche. La ciudad esta noche huele a camión de la basura, a pelo lleno de grasa y guantes llenos de mierda, a botellas de cristal y latas de cerveza, a naranja podrida. X se dice que ya está bien, que hay que desconectar, no todo es trabajar, X, no todo es trabajar. Así que decide ir a dar una vuelta, retomar la segunda rutina, la del placer. Pero X hoy no quiere excusas. Le apetece dejar la máscara por un rato, parar la pantomima y sentirse protagonista. Por eso se va en silencio desde el trabajo, nada de parar antes por casa. Sin preguntas no hay respuesta. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. El tema de las dobles caras, de las máscaras, de la falsedad y tal, es un tema ciertamente recurrente y me extrañó que antes no lo nombraras cuando te lo pregunté. Eso es un comentario. El segundo, a ti te gusta también, en la solapa de la del libro te retratas como una máscara. ¿Hay alguna contradicción ahí o...? No. Bueno, no sé lo que se puede interpretar, cada uno interpretará lo que quiere y de hecho tiene que ser así. Para mí es parte de ese trabajo que explicaba antes. Creo que hoy en día puede haber demasiadas máscaras, demasiados eufemismos en la creación. Parece que hay una realidad y la creatividad hoy en día va por otro lado de esa realidad, creando muchos dobles imágenes, muchas palabras que dicen una cosa para no decir nada. Yo quiero quitar esas máscaras, quiero ser muy claro. Quiero, si tengo que decir polla, digo polla, no voy a decir pene o cualquier otro eufemismo estúpido. Podría ser otro, pensar que polla. Pene no es un eufemismo, perdona que te diga. Pilila a lo mejor sí, pero pene no. Ya, vale, sí, vale. Muy bien, está bien. No, van por ahí. Y luego, claro, lo más que me atrae hoy en día, también, hablando de lo que comentaba Dacil antes, es lo que pasa en mi entorno, o sea, no, pero con toda la claridad lo que ocurre en la panadería, lo que ocurre, no lo que luego va a contar esa mujer, ese hombre que le pasó en la panadería y ya tiene otra visión, sino que no me gusta el rumbo de apariencias que toma todo hoy en día. Todo es aparentar, todos tenemos una imagen, 2, 3, 4, 5, y yo, aunque parezca una contradicción, porque en literatura también es mentir y es crear otras historias, yo quiero precisamente coger el camino más recto, ¿no? Quiero poder crear, pero partiendo de esa base, y creo que es posible porque ya lo han hecho otros, porque no se va a poder. No sé si yo contesté, pero... Sí, por supuesto. ¿Contesté? Por supuesto, sí. Estamos esta noche con J. Ramallo, como a él le gusta denominarse. No sé si será su nombre comercial. Nosotros lo conocemos por José Ramallo. En la presentación de su libro Ensalada de Canónigo. Yo le voy a hacer una pregunta a la yugular a José. Qué raro, qué raro. ¿Tú algún día escribirás alguna historia de amor? Yo creo que ya escribo cosas de amor. Lo que pasa es que no sé si otros piensan que es de amor. Parecen siempre de desamor. Y no es lo mismo. ¿Esa es la respuesta? Yo creo que es lo mismo. Amor, desamor, sexo... Todo es lo mismo. A mí me hace gracia cuando dice alguien... hacemos el amor, o hice el amor. ¿Y qué es hacer el amor? Hacer el amor es cogerte de la mano y pasear, supongo, o ver una película buena o una buena charla. En la cama yo no creo que sea el amor, es otra cosa. ¿Qué es el amor? Yo es que no sé lo que es el amor, realmente. Entonces, yo escribo historias de hombres con mujeres, de hombres con hombres, de mujeres con hombres, yo escribo de todo, y hay de todo en esas historias, entonces... Lo que pasa que aquí hay una cosa... que como dice, la máscara lo contradice y sin embargo después como tú y la máscara, ¿no? La máscara, ¿quién narra? Porque si tú bien dices, yo voy a la calle y lo que observo desde mi punto de vista es lo que escribo, ¿no? Claro, es que filtro ya, mi punto de vista. Es tu punto de vista, ¿no? Que no, que tú lo que quieres ser es ser honesto en tu escritura de que está tu punto de vista. No el que pueda cómo lo pueda ver otro personaje, porque al final me imagino que en la literatura cuando se crea un personaje te tienes que poner en su lugar, no en el tuyo, ¿no? Entonces es lo que digo yo, que hasta qué punto llega un momento en que tú quieres aferrarte a ese yo que el que ve las cosas y lo que escribo y te puedas tú ya un poco liberar o quieres ser para siempre en esa línea el que no, narra. Cada historia tiene su personaje, claro, cada historia tiene su narrador, aunque sea en primera persona, y me hace mucha gracia el tema este de la injerencia de autor, ¿no? Injerencia de autor, yo no sé lo que es injerencia de autor. Todos los autores se meten en sus textos, todos los autores meten sus ideas, todos los autores están ahí metidos. ¿Qué cojones injerencia de autor? ¿Eso porque no tienes un vecino autor? ¿Cómo? ¿Que porque no tienes un vecino autor? No te entiendo. Si no tienes un vecino autor, no te puedes quejar de la injerencia del autor. Eso ha sido demasiado fino, incluso para mí. Demasiado sutil. Incluso para mí, sí. Pero bueno, de todas formas, eso es como lo de la explicación, es como lo de las definiciones de qué es escribir, por qué escribe y cuál es tu estilo. ¿Qué más da si hay injerencia o no hay injerencia? A la gente lo que le interesa, claro, es que le toque lo que está escribiendo. Pero por eso intentaba contestar nada, así que creo que cada texto tendrá su personaje, que se puede parecer más o menos a J, a José, a Ramallo o lo que sea, pero cada texto en su momento va a tener su personaje y bueno, y es lo que tú dices, Ana, que a mí me da igual incluso hasta eso, o sea, yo lo que quiero es que lo lea, primero quiero que cuando yo lo lea, quiero sentir algo, incluso quiero sentir algo la quinta vez que lo lea, quiero seguir sintiendo algo, si no lo siento, de verdad que el texto lo quito, o sea, no lo voy a poner, no me va a gustar, pero lo que me interesa es que lo lea, sienta cosas. Como si es ganas de cagar, o ganas de mear, o ganas de vomitar, pero que sienta algo. ¿Has tenido alguna tentación de escribir, no como José Ramallo, sino como otro autor, como le ha pasado a muchos escritores. Pero con seudónimo, ¿quieres decir? Sí. Ya lo hace. Sí, ya lo hago. Ya lo hago y... Lo que pasa es que yo pensaba que eso solo ocurría las noches de luna llena. No solo lo hago... Explíquemonos. No solo lo hago con Ofelia, que es mi perra, nuestra perra, y que tiene un blog en Canal 7, en el periódico Canal 7. No solo lo hago con ella, que tiene su visión del mundo y es muy divertido. Divertido, realmente. Y muy agudo. Hay que decirlo, bueno, es mi personal opinión. Sí, pero luego también hay otros que salen por ahí. Pero no sé, también tengo mis dudas con eso, porque no sé. Me distrae un poco también. Eso de los seudónimos también llega a distraerme. Entonces, no tengo tiempo para tantas cosas, no tengo tiempo para hacer demasiadas personas. Entonces, o sea, que pecho descubierto. Sí. Total. Bueno, no quiero terminar con tu libro, pero sí me gustaría hablar de otras de las facetas. Por cierto, ¿cuándo se presenta ese libro? No lo sé. Habla de canónico. No tienes todavía fecha ni lugar. No lo sé. Mi contacto con la editorial de momento es bastante escaso y no sé si llegaremos a publicarlo, ¿no? A presentarlo, ¿no? Publicarlo está que lo estamos viendo. A mí me gustaría y de hecho me gustaría contar con ustedes también para la presentación. Pero supongo que también tengo que ponerme en contacto con alguien de la editorial para que esté, y de momento no lo he hecho. También estoy esperando a ver si se vende alguno. Creo que sí, que alguno se ha vendido. Bueno, pero es que no estaban en las librerías tampoco hasta hace poco, ¿no? Sí, el libro tiene 2 semanas y Ana también lo sabe ya cómo funciona esto. Funciona que hay que ir a la librería y pedir el libro. Entonces, una vez que lo es muy triste, porque quien no te conozca, ¿cómo va a pedir tu libro? Si no lo ven en el escaparate o en los expositores. No, en los escaparates nunca va a estar. O en los expositores. Va a estar en una esquina de la librería, que es donde están los libros canarios normalmente, salvo que sea el diccionario Guanche de palabras no sé qué, o el de El Mago y su cuñado, que estará en todos sitios. El resto, bueno, no sé si Francisco, el de los mojos... Estará también durante un tiempo en el lineal de las novedades. Por lo menos un mes, que normalmente suelen tener... Es muy poca, a lo mejor es la principal... Tú tienes más información que yo. No, pero depende evidentemente del momento en donde tú publiques el libro y las novedades que haya. Si vienen los de atrás y te empujan, tú saldrás como novedad. No, yo ya te digo que... Hay que venderlo... No, pero que tampoco me estoy quejando de eso funciona así conmigo y con todo el mundo. Por supuesto. Tú sacas un libro y hoy en día tienes además muchos medios para moverlo, ¿no? O por internet, por sitio, y tienes que moverte el culo. O sea, vale, tú te sentaste y lo escribiste, estupendo, pero ¿ahora qué? Ahora te cruzas de brazos y ya está, ¿no? Pues tienes que seguir escribiendo y además tienes que moverte, patear y hacer cosas. Si te interesa, si no, también puedes hacer como otros que simplemente lo publican y ya está. Pero... ¿Qué pensarías si tu libro ahora estuviera ya pululando por la red y se pudiera bajar de forma gratuita como están bajándose todos los libros actualmente? Hombre, pues supongo que en un primer momento me llegaría el rollo clásico, se puede decir así, de me sentiría un poco mal y después diría, pues es que la cosa funciona así, ¿qué voy a hacer? Pues a lo mejor así llega más gente, lo lee más gente. También es verdad que el precio no me parece razonable, lo tengo que decir. ¿En qué sentido? Porque, ¿te parece caro o barato? Porque yo estoy comprando libros de escritores americanos muy consagrados por 6 o 8 euros y los libros canarios, en Canarias, en Tenerife, pasa lo mismo con el vino, pasa lo mismo con los quesos, ¿qué coño pasa? No lo sé, pero ¿cómo es posible que un libro sí cueste 13 euros? Pero que te parece caro. Ay, hombre, claro. Intenta venderlo en la península y ya verás lo que te dicen. Que un libro así de pequeño por 13 euros, ¿cómo es posible? Que tienen el niño del pijama de rayas más barato, que tiene lo lleve a Madrid. Milenio, que es más página. Que lo lleve a Madrid, lo lleve a la librería Tres Rosas Amarillas, que es una librería que está en Madrid especializada en cuento y relato, muy especializada, con muchas presentaciones, donde están los mejores cuentistas actuales, y el tipo, la verdad es que se quedaba un poco... Un poquito con la boca abierta. Claro. Claro, es que es cierto, no te lo cuento. Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo lo digo, yo no sé si otro, pero es que es la realidad. Hombre, es que tampoco un libro se le puede poner el precio, no se le pone el precio en función del escritor que está atrás, o sea, se le pone siempre en función de los costes de impresión, y todos los libros, sean de autores buenos o sean autores malos, valen lo mismo imprimirlo. Pero bastante menos que 13 euros. Sospecho. Francisco, yo perdona, pero desde mi ignorancia tú sabes más del tema. Yo creo que aquí que lo que pasa es que se quiere ganar mucho dinero desde muchos sitios. Y a lo mejor si todo el mundo ganara un poco menos, iría la cosa mejor. A ver, tampoco la cuestión es muy sencilla. Ahí hay un 40% que se queda en el camino, José, que son el distribuidor y el punto de venta. Ahí es donde está el grave problema. Nada más, o sea, el precio de 12 euros le quitas el 40% y ya está, no hay más. Tú te quedarás con el 10. Mi madre, por cierto, dice que eso es muy poco, que el autor no debe nunca pues quedarse con tan poco porcentaje. No sé lo que opina la tuya. No, pero que mi madre, creo que cuando lea el libro no va a opinar directamente, nunca más, no sé si me hablará, pero... que no me estoy quejando de eso, o sea, que a mí me da igual. Realmente yo no escribo el libro para ganar dinero, es que es la verdad. Yo escribo porque quiero escribir y ya está. Pero cuando lo analizas todo y lo miras, pues coño, pues no dejas de decir, joder, pues aquí hay algo que no está... Ganas un euro, ¿no?, por libro, más o menos. Si son 10 euros es un 10%. A mí francamente no me parece el libro caro. Dirán que... Bueno, pero tú has estado dentro de este negocio también, Francisco, entonces... Pero bueno, me da igual, que aparte, la gran mayoría de los libros aquí en Canarias están subvencionados, con lo cual es más todavía lo que se podría ajustar para que una persona pueda comprárselo. En estos momentos de crisis que además... Bueno, antes también, yo siempre he pensado igual... Pero encima ahora que la gente está apretándose más el cinturón, pues a lo mejor si hay una subvención por detrás, que suele haberla, bueno, pues señores, tengamos un poco de consideración, aquilatemos un poquito los precios y que la gente pueda leer con otra... Y sobre todo que pueda leer lo que se hace aquí mismo, porque ya está bien de Millennium, ya está bien de Niños de Pijamas de Raya, de Crepúsculo, que está bien que la gente lo lea. Yo no estoy diciendo que no, pero que también hay que leer otras cositas. Yo no sé si deberíamos dejar de hablar de esto, porque no sé si alguna editorial canaria va a publicar el siguiente libro. No creo que Hablar de dinero tampoco. Sí, de acuerdo. No, Iván. Estoy aburriendo enormemente. Sí, ajustado un par de veces. Vamos a cambiar el tercio porque siempre nos vamos al tema de los dineros. Esto, José, dígame, ¿me puedes definir? Estamos filosofando aquí unas cosas. Yo pido que bajemos un poco el nivel. ¿No? Estaba interesada con Ofelia, pero la pobre Ofelia se ha diluido. Sigue, yo solamente le quería preguntar a Ramayo: ¿qué tipo de lector se piensa él que puede haber detrás de un libro tuyo? ¿Cómo te imaginas quién puede leer un libro tuyo? ¿Quién se puede interesar? Me da igual. Vamos a ver, en principio me da igual, y después creo que puede ser cualquier lector. ¿Tu madre sería un lector tuyo? Mi madre creo que tiene uno encargado y puede ser un lector mío. ¿Pero por deferencia o porque le gustaría tu literatura? A tu madre se le caerán lagrimones cuando lo vea, pero... No lo sé, mi madre lee cosas que he escrito en el periódico y a veces me ha comentado que le han gustado. No sé si en este le va a gustar tanto. No lo sé. Mucha ensalada. Pero creo que lo puede leer cualquiera, porque además creo que he intentado, y creo que puedo haberlo conseguido mínimamente, que el lenguaje sea muy muy claro, muy... No me gusta utilizar la palabra sencillo, pero sí, también. Poco barroco, sencillo, plano. No, plano, ni nada de barroco, no. O sea, es un lenguaje claro, directo, sin demasiadas vueltas. Pero está hecho a posta, quiero decir, o sea, a mí me parece más sencillo coger y buscar cuatro sinónimos o cinco muy raros para una palabra, me parece mucho más sencillo. ¿Hay detrás un mensaje de tu libro? Porque cuando escribes así con gente de la calle, personajes de la calle, supongo que, y tú mismo dijiste, ¿no? Yo solo estoy escribiendo para mí, para tu gusto personal, ¿no?, sino también pensando en quién te va a leer. ¿Tú qué quieres a esa gente de la calle, que a quien le dedicas, me imagino, el libro, que se reconozca o hay algún mensaje en él? No, o sea, no hay ningún mensaje. El libro lo que quiere es hacer sentir cosas. Ya lo que sienta cada uno no es cosa mía, no es cuestión mía. Si uno quiere coger el libro en realidad para ponerlo así encima de una mesa y colocar encima los vasos, pues que los ponga. O si se lo quiere llevar al baño y con eso es porque le ayuda a defecar, es que lo use. Sí, me imaginé que dirías defecar. Sí. Y si lo quiere usar en la mesilla de noche, porque poniéndolo así el despertador queda más alto y cuando suena, pues también, a mí me da igual. O sea, yo lo que quiero es que la gente sienta cosas, lo que sienta ya, si cuando lee un texto le dan ganas de abrazar al que tiene al lado y ir al cuarto a follar, que lo haga, y si tiene ganas de otra cosa, que tal, pero no pienso exactamente en qué, porque es que si no, yo creo que si te pones a pensar eso, escribes basura, escribes una mierda, tú tienes que escribir lo que te salga a ti, lo que tú tengas ganas de escribir, me estoy animando con el vino, como... y ya está, o sea, no hay más. Bueno, hemos de decir que estamos brindando aquí, aunque no puedan ustedes verlo, con un buen vino Beicot. No puede ser de otra forma. Bueno, se podía hacer a lo mejor de Güímar o de Tacoronte. Yo voto por lo de Tacoronte, que es mi pueblo, pero estamos aquí con un vinito, pasándolo bien entre nosotros, y yo creo que ha llegado el momento también de que vuelva a tocarnos esa fibra leyéndonos algo, porque después de esto que nos lea vamos a tener algunas preguntas más que hacerte. Bueno, si tú crees que toco alguna fibra, vamos a tocarla. Otra cosa. La ciudad esta noche huele a vómito y meado, a ron y whisky, a tacones altos y chicles de menta, a pestañas postizas y labios de silicona. X llega al local y el dueño lo saluda con afecto, con cariño interesado. Pero a X una actitud así no le importa, está acostumbrado. Su vida está llena de eso, de chantajes. Se acerca a la barra y se dan la mano. El jefe le pone lo de siempre y le comenta que ha llegado una niña nueva, muy joven, muy rubia e inocente. X se ríe al oír inocente, pero se siente atraído. Dile que venga, le dice al dueño. Me voy a la esquina. La niña es muy joven y muy rubia. Y X sabe que está perdido, pero que así son las cosas. Este juego no le asusta, pero le atrapa. Y la tela de araña solo debe retenerle un par de horas, lo justo. Después hay que regresar como mosca sana a casa. Sigue. Pensé que habías terminado, perdona. Estamos esperando atentos a ver qué pasa. Ay, no me enganches. No, va a seguir. Ve, esto, ¿entiendes? Esta cosa es así. Esto es la radio en directo. Sí, a mí me gusta así. La niña lleva una falda corta roja de colegial y medias hasta las rodillas. X se da cuenta de que aquello es muy obvio, incluso vulgar. Pero la niña es muy niña y muy guapa, brillante, perfecta. La partida se complica. Me llamo Ali. Hola, Ali. Yo me llamo X. Encantada, señor X. ¿Sabes una cosa, Ali? Te pareces a mi hija. La noche tiembla entre los brazos de los locos, de los pobres, de las ratas. Y el eco de las penas que se gritan rebota y sigue su camino entre la nada. ¿Tienes fuego, marihuana, tranquimacín, cocaína? X llega a casa duchado. Se quita la chaqueta y bebe un vaso de agua. Todos duermen y él descansa. ¿Te pareces a mi hija?, le dijo. Y ella respondió: lo soy, papi, lo soy. La ciudad esta noche quiere a pocos y pocos la quieren. Perras y putos, gatos y putas. Fauna real consumiendo ficción, drogas y mentiras. Sí que toca, ¿no? Yo por lo menos me parece que algo que no te deja indiferente, por lo menos a mí no me ha dejado. Con un poco de alcohol mejor. O sin él, yo no lo necesito. Aunque bueno, el de hoy está bastante bueno, hay que reconocerlo. Pero es un poco provocador, ¿no? Dime, Iván. Eres un poco provocador. ¿Esto lo preguntas con ganas o vas a bostezar otra vez por cuarta vez? En absoluto, en absoluto. provocador. Sí. No lo sé, ¿tú crees? Creo que sí. Creo que te gusta provocar, además. Me pone que me diga eso, Iván. ¿Ah, sí? Sí, sí, me pone. Además con esa voz así. ¿Hasta qué punto? Y a ver. Ya no hay horario infantil, ¿verdad, Antonio? Vale. Bueno, la radio está hecha de silencios también. No me refería a los silencios. Me decía la real que todo consiste en interpretar los silencios que nos rodean. Bueno, vamos a hacer un corte porque la cosa ya se está poniendo un poco subjetiva. Sí, es que estamos por marcharnos los que sobramos. Bueno, para los que se han incorporado ahora a la esfera, vamos a recordarle que estamos con José Ramallo. Hemos hablado de su último, de su primer y último libro, Ensalada. Esperamos y que podamos contar contigo siempre que tengas una novedad. Y hoy en la esfera te tocó. Vamos a inaugurar una pequeña sección dentro de la entrevista y lo que pretendemos es conocer un poquito más al invitado, porque siempre hablamos de su trabajo, de sus temas laborales y nunca nos quedamos con un perfil de las personas que pasan por aquí. Vamos a hacer una clasificación, José, ¿te parece? Sí, sí. Entonces, de lo que se trata, el espacio se va a llamar Muy Personal y vamos a intentar conocer durante 3 minutos al personaje mediante un pequeño cuestionario tipo test y vamos a ver, de lo que se trata es de que respondas el máximo de preguntas posible. Ajá. ¿De acuerdo? Esto como en pasapalabra. ¿Cómo en pasapalabra? Vamos a ver si José, que es un tío osado, a ver si se nos va a echar para atrás o no. Y nos provoca al final. Sí. A ver si... Pues son nada más que 3 minutitos e intenta contestar lo máximo posible. No te me estés liando ahora, ¿eh? Venga, empezamos. Está conocido. ¿Qué piensas de esta entrevista, José? No lo sé. Después lo sabré. Cuando te mueras, ¿a dónde irás? Me incinerará o debajo de la tierra, no sé. ¿Qué haces el cuerpo? ¿Pero dónde irás tú? Ah, yo al mismo sitio. ¿Para qué eres un cobarde? Para muchas cosas. ¿Y para qué eres un osado? Para un par de ellas. ¿De qué te dejas contaminar? De todo. Intento. ¿A qué le sacas gusto? A lo que me dejen. ¿Izquierdo o derecha? Depende de la parte del cuerpo que use. ¿Izquierda o derecha? Para todos lados. Centro, izquierda, derecha, arriba, abajo, todo. Lo que se pueda. ¿Una canción que quieras cantar? Uf. Difícil. Canto muy mal y las que me gustan normalmente son en inglés y las canto como los juegos. ¿Cuál que suena, por ejemplo? ¿La que suena de Nina Simone? Sí, sí, sí. ¿Te sabe el título? No, a la misma no sé. ¿Cuál es tu precio, José? No sé si lo tengo puesto. No me he mirado en alguna parte del cuerpo que no llevo. O sea, estoy intentando lo de las costillas. A lo mejor me las quito para poder llegar ahí para abajo, pero no sé si por ahí vamos a estar. ¿Cuál es tu palabra favorita? Lamentablemente creo que asco. ¿Un olor para recordar? No me digas mierda. Un olor para recordar el cuello de alguna chica. Y ahora pienso en una. ¿Te cambiarías de acera si te tropiezas con? Conmigo de frente. Que sería un poco asustante, ¿no? Sí. Cuando estás nostálgico, ¿qué canción te viene a la mente? Joder, pero las canciones, ¿no? No especialmente ninguna. Ya esa fase creo que la pasé. Cuando era más jovencito ponía música así, romanticona y tal, y me ponía medio a llorar. Ahora no, ahora intento poner, a lo mejor, cuando estoy medio melancólico, que no me gusta nada, eso... Me pongo a Led Zeppelin, Doors o algo así y me quito el rollo rápido encima. ¿Un recuerdo de tu infancia? Un putiblu. ¿Una imagen de la felicidad cuál sería? ¿Tú eres especialista en imágenes? Escribir mucho rato seguido y bien. ¿Un ídolo de siempre? El protagonista de Taxi Driver. ¿Un sueño no cumplido? Voy a intentar que se cumpla en el momento. ¿Un derecho para defender? ¿Una causa? Que el dinero importe menos. ¿Una deuda pendiente? El puto banco que me quite las que tengo de dinero. Hemos llegado al final, José. Has respondido a 18 preguntas. Como eres el primero de este espacio, estás líder absoluto. Joder, por un momento te imaginé con el pelo de Mayra Gómez Queda, y dije, me cago en la leche, van a sonar las campanas. Y... Bueno, te has defendido. Sí. Has sido un poco esquivo y escurridizo en algún momento, sí. Pero te has defendido. ¿Y tú crees que van también? Sí, yo creo que sí. Me ha decepcionado un poco, Joder. Es que a ti todo se decepciona, tío. Es que no hay manera. No, es que este tipo de test lo que hace es que la gente las acorrala. Se pone. ¿Te gusta eso, no? Sí, me gusta ver a la gente en situación desarmada. Sí. Porque un día te lo hacemos aquí, si tú quieres. Ya me hicieron y no me gustó en absoluto. No, fue una mala experiencia. Pero aquí, como con este tipo de test, ¿cómo conoces a las personas cuando las desarmas? A mí me gusta. ¿Te gusta, no? Sí. Pues repetimos con otra 18. No, bien, no hay problema. Aquí podemos... Aquí se acabó el vino, creo, ¿no? Casi se acabó el vino. Aquí sí.